Sí, decía que el tratamiento de educación no es solo una práctica, digamos, institucional, de especificidad pedagógica, una práctica que tiene lugar al interior del campo de educación de naturaleza técnica. Digamos, por lo menos desde el enfoque de esta cátedra, lo técnico es solo un aspecto vinculado con cuestiones metodológicas, con algún tipo de saberes que intentan sistematizar esas prácticas o poner al servicio de la sistematización ciertos saberes de orden metodológico, de herramientas vinculadas a una racionalidad instrumental, pero sustantivamente hablando, el entrenamiento es una práctica política. Es una práctica limitada a transformar una realidad desde un esfuerzo por construir viabilidad a esa transformación. Por supuesto que el sentido de esa práctica, la especificidad de esa práctica, por su sentido último, es pedagógica. Pero como práctica, es una práctica política. Ustedes habrán conversado y trabajado con Andrea, que es una práctica que a veces, sobre todo desde el paradigma estratégico situacional, es una práctica que es, digamos, por un lado, es multireferencial, en el sentido que uno hace lo que hace en función de lo que espera que otros hagan y lo que entiende que otros pueden hacer. Para trabajar, para hacer con ellos o para hacer contra ellos, o neutralizando sus esfuerzos. Es decir, para construir viabilidad a cosas que desde ciertas condiciones, de ciertos posicionamientos se consideran válidas y para las que uno necesita trabajar con nosotros una relación de alianza, una relación de cooperación, pero también en algunos momentos una relación de confrontación. Y desde esas posibilidades, entonces su planeamiento es eminentemente una práctica política. Ahora, esa práctica puede estar concentrada en unos pocos que piensan, diseñan estrategias, elaboran proyectos, o mejor dicho, elaboran proyectos y diseñan estrategias desde sí y para sí, o pensando en otros, pero desde sí, o puede ser una práctica que se distribuye, ¿sí? No, que es por eso que incluya, digamos, a otros. Que incluya a otros y que intenta, digamos, en esa inclusión, democratizarse como práctica, es decir, distribuirse, ¿sí? O redistribuirse como práctica. Y en la medida en que se redistribuye, se democratiza. Por lo menos en lo que tiene que ver con, digamos, los que participan en las decisiones acerca de qué hacer, con qué sentido hacerlo, a través de qué estrategias viabilizarlo, de qué tácticas irle construyendo, manteniendo esa viabilidad. Pero en definitiva, puede ser, como les decía, una práctica concentrada en unas pocas manos y en unas pocas cabezas, eso es lo más lamentable, o en una práctica que se socializa y se distribuye al interior de todos aquellos que directa o directamente pueden estar interesados y van a ser afectados por eso. Entonces, eso no quiere decir de que porque se distribuya, el modo de relación entre los que se distribuye la práctica deba ser automáticamente o pase a ser automáticamente una relación democrática. Una cosa es la distribución del poder como un aspecto de una construcción democrática y otra cosa es la democracia como un modo de vincularse, como un modo de relacionarse con nosotros, como un modo de convivencia, como un modo de vida. Eso no basta con redistribuir poder, hay que repensar el modo en que los que se han distribuido hacia el poder se vinculan. Porque a veces a la hora de tener que redistribuir poder empieza el forcejeo, ¿no? Porque empiezan a ponerse en evidencia la diversidad de los convocados, la diversidad de la multiplicidad, es obvio en una sociedad plural, la multiplicidad de diferencias, de intereses, de perspectivas, y bueno, entonces convivir, digamos, democráticamente no está sencillo. Entonces el planeamiento es una práctica política que puede transformarse en una práctica social y que aún puede, además de transformarse en una práctica social, porque se redistribuye como práctica entre muchos y entre muchos protagonistas, pero también entre múltiples escenarios, también puede ser un modo de hacer democrático, pero eso ya es algo todavía más que eso. Pero vamos por partes. Vamos un poquito a despejar algunos conceptos sobre participación. Porque claro, al hablar de hacer del planeamiento una práctica social, entramos y al hablar de distribuir esa práctica, generalmente concentrada, ustedes piensan un poquito de, quizás hemos vivido por unos momentos de la historia, todavía en gran parte, y seguimos viviendo donde el planeamiento es una práctica, por un lado, muy desarrollada hasta un nivel casi de sofisticación, es una práctica muy sofisticada, ¿no?, técnicamente hablando, pero al mismo tiempo es una práctica tan concentrada en términos políticos que es una práctica casi invisible a los ojos de la gente común. Cuando se habrán visto en política con Susana, Arión y con María Rosa y otra gente, sobre todo en los 90, que los organismos internacionales de crédito prácticamente absorbieron la práctica de planificación de la educación como otras áreas de la vida social de países, sobre todo de los países endeudados, hasta hacer de esa práctica una práctica absolutamente alejada, ¿sí?, inclusive casi yo diría alejada de los propios gobernantes de los países. Entonces, fíjense de lo que estamos hablando. Pero al mismo tiempo es una práctica muy sofisticada. Yo recuerdo haber conversado con gente del Banco Mundial hace muchos años y me contaban que, por ejemplo, en la época de, no del menemismo, sino ya de el gobierno de Alfonsín, que habían hacía muchos años que estábamos en un país, técnico de Banco Mundial, estudiando el país, y realizando su, digamos, sus propias estrategias, sus modos de digamos, el modo en que invertían en la educación, lo venían haciendo, por ejemplo, los bancos internacionales habían invertido mucho en en infraestructura escolar, ¿sí? Y me dijeron, bueno, después de recorrer la Argentina, yo supongo porque por los otros datos que después fui reuniendo, que lo estaban haciendo en toda América Latina, y en general en el tercer mundo endeudado, ¿sí? En Oriente, en los países asiáticos, en el cercano Oriente, etc., en África, en Paz, que ocupan invertido en África, que ya me interesan para el mercado, y han dado todo lo que podían. Pero, dijeron, bueno, decidimos no ser más el banco de los ladrillos, como el BID o el Banco Mundial. Es decir, no vamos a invertir más. Vamos a invertir en otras cosas. Vamos a invertir en formación docente, vamos a invertir en realizar los sistemas educativos, vamos a invertir en más, en modos de enseñanza y organización más eficientes para que sean modalidades de menor costo, porque bueno, todo en una digamos, aportando a la estrategia global de reducir el gasto social. Porque bueno, había que reducir el gasto social para que pudiéramos pagar las deudas, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y además porque era la forma de ir corriendo al Estado del lugar de su responsabilidad en educación para dar cabida a la enseñanza, digamos, a la privatización de la educación, y entre otras cosas porque un mercado enorme, un mercado enorme, en términos de mercado, un mercado muy profundo. Hay un trabajo de Coraggio sobre el mercado de educación, lo que implica el negocio de educación a nivel mundial, y por el cual la Organización Mundial de Comercio apostó fuerte a convertirla, digamos, a obligar a los países miembros a, digamos, a incluir la educación como un servicio sujeto a los mecanismos del mercado, y lo hemos firmado, eso sí es firmado y está vigente, ¿no? No ha cambiado, por más que los discursos han cambiado en América Latina, todavía eso no nos han hecho, no hemos cambiado lo que firmamos por 30 años y más, ¿eh? Ni Lula ni Kirchner todavía han podido modificar eso, no sé si tienen la voluntad de hacerlo, pero les va a resultar muy difícil, si lo quieren. Porque bueno, porque ya tenemos compromiso de eso, como Tabaré Vázquez tuvo hizo compromiso con la papera y él no, lo hizo el anterior, que era un personaje de esos para olvidar la historia, ¿eh? Y don Tabaré no sabe cómo digamos pararse y no confesar que está atado de pan de pata y mano, ¿no? Porque bueno, está atado. Y como cualquier presidente frente a su pueblo no quiere dar esa imagen de un presidente preso de lo que ha firmado sus antecesores, y bueno, quedar marcha atrás le puede costar más caro que seguir por la misma línea. Pero esto venía a cuento de que el planeamiento como práctica social y práctica política ha estado tan concentrado que parece que ya no existe. Es decir, en la década de los 60 y los 70 se hablaba mucho del planeamiento a tal punto que no solo era algo de lo que se hablaba en ámbitos, digamos, técnicos, en círculos de profesionales y de especialistas. La gente común, los docentes, estaban atiborrado de hablar de planeamiento, como ahora están atiborrados de hablar del PEI, pero nada más que del PEI, nada más que de ese pequeño formato que además es casi un, es una, digamos, caricatura de planeamiento y un formato que apenas si logra formatear algunas cosas, y para mal, a mi gusto, en algún sentido. No todo, por supuesto, hay cosas hermosas que se hacen con o sin los pais, pero esa es otra historia. Es que en muchos casos, en lo que se convierte es, por más famoso que sea lo que esté plasmado, en una expresión de deseo. Sí, a veces se hacen cosas interesantísimas, pero. Prácticas a veces no tienen nada que ver con. Pero bueno, la reforma de los 90 no estaba muy interesado en esas cosas interesantes. Entonces, lo que yo quiero ahora es decir, bueno, primero, el planeamiento ha seguido desarrollándose y volviéndose cada vez más sofisticado, casi en un modo de ingeniería social, es decir, en un modo de, digamos, orientar la conducta social de las grandes mayorías en distintos ámbitos de la acción, tanto del Estado como del mercado. Es decir, que el planeamiento para orientar las prácticas sociales desde los Estados nacionales y desde los mercados, que ya no son más nacionales, se ha desarrollado enormemente. Ahora, se ha desarrollado como una práctica concentrada, sofisticada y alejada. Lo que yo quiero es plantearle que es posible y además es indispensable recuperar social y políticamente esta práctica. ¿Para quién? Para nosotros. No solo para la gente de educación, sino para la gente común. Para, digamos, nosotros también somos gente común, pero no solo para un grupo de la gente común que se ha especializado y profesionalizado en una determinada dirección, sino para el conjunto de gente, especializada o no, que sabe o no de educación, pero que tiene todo el derecho de, digamos, de participar en la cuestión educativa, en la resolución del problema educativo, porque como derecho le asiste a todos el derecho de educación. En su condición de alumnos, en su condición de padres de alumnos, en su condición de instituciones que se vinculan con padres, alumnos, maestros, etc. Toda la sociedad tiene la posibilidad y debiera darse el tiempo y el espacio para recuperar la educación como un derecho. Y un modo de recuperarla es tratando de incidir en su futuro. Y si queremos incidir en su futuro, tenemos que incidir en la política y en el modo de hacer política. Y el modo de hacer política pasa por el planeamiento. Porque en definitiva, el planeamiento no es otra cosa que un modo de hacer política sistematizado de determinada manera, con cierto rigor, con cierta lógica, con ciertos criterios puestos al servicio de esa práctica política. Entonces, si queremos democratizar el planeamiento, bueno, no solo que es posible, sino que forma parte de cualquier proyecto de democratización de la sociedad, democratizar el planeamiento. ¿Cómo democratizar el planeamiento en salud? Aunque algunos todavía crean que el planeamiento en salud es problema de médicos sanitaristas y no solo de los sanitaristas. No, es problema de todos los que quieren vivir sanos, es decir, de todos nosotros. No todos los que quieren recuperar la salud, sino los que quieren vivir sanos y en lo posible no enfermarse. Entonces, está claro el sentido de democratizar el planeta. Entonces, ahora, cuando uno dice, bueno, para hacerlo hay que tomar parte, participar, en latín, es tomar parte, es decir, ser parte de lo que antes no se era. Ahora, uno tiene la experiencia, la memoria colectiva, apelo a la a lo que ustedes saben y han recorrido de este conurbano y de esta sociedad a la que pertenecen, como de alguna manera yo no estoy tan lejos por ser docente en esta sociedad, por estar hace ya más de una década por aquí, por investigar acá, etc. Uno ve, también lo ve en otros lados, pero acá es como que está más concentrada la cosa, que esto de la participación ha sido objeto de una gran manipulación. La gente está como un poco escaldada, de haber sido manipulada para la participación. Pero también con el cuento de la inclusión, ¿no? De ser incluidos, de formar parte, de que tenemos derechos, muchas veces se hace el simulacro de la participación y la gente se engancha, pero después se da cuenta. Y como se da cuenta, y ha pasado mucho tiempo, ya está prevenida, ya está como... En algunos casos desencantada, pero en otros casos está muy fastidiada y ha tomado la planificación a su cargo. Hay mucha gente en este conurbano bonaerense y en el país en general, en que como los problemas no se terminaban de resolver por las vías institucionales, ha dicho, bueno, nos organizamos. Nos organizamos y el planeamiento lo hacemos a gusto nuestro. Entonces, bueno, las asambleas populares, las fábricas recuperadas, los piquetes, digamos, el pueblo de Gualeguaychú con el tema ecológico, etcétera, etcétera, se organizan para resolver. Quizás no ya problemas globales de la sociedad, pero sí ciertos problemas particulares, ¿no? La tierra que no tienen para construir sus casas, y entonces ocupan, hay asentamientos, las fábricas que se cerraron y que los dejaron sin trabajo, y entonces se organizan para seguir produciéndolas. Y no solo se organizan para producir, sino que después empiezan a saber que es necesario educar a la gente que forma parte de esos grupos, y bueno, ya hay, digamos, más de media docena de bachilleratos, hay más de 15 bachilleratos populares de las fábricas recuperadas, y ya hay más de 1000 alumnos, y esto es con urbano bonaerense. Así que estoy diciendo es con esto que la gente ya dirían, los chicos no comen vidrio, ¿no? Entonces, esta experiencia de la manipulación en términos de la participación, ¿no? La participación que se convierte no en algo simbólico, porque como todo proceso tenemos que educarnos en él, requiere un aprendizaje social. Eso es inevitable. Pero si hay una relación genuina entre quienes alientan la participación y quienes se enganchan en ella, ese aprendizaje, si bien hace que la participación sea algo más simbólico que real, porque la gente tiene que empezar a aprender, a entender, a informarse, y por lo tanto la participación en un principio no puede eludir algo de simbólico en el sentido de algo de aprendizaje. Sin embargo, es distinto cuando la participación no es nada más que solo se convierte en, un modo de obtener legitimidad para lo que ya está decidido, para lo que ya está diseñado, para lo que ya está pautado, inclusive para lo que ya está definido en términos de los recursos disponibles. Entonces, y encima se usa para legitimarlo y hacer que lo que ya estaba decidido ahora se exhiba como lo que goza del consenso y del acuerdo de todos. ¿Sí? La última ley. Bueno, algo de eso, ¿no? Después podemos volver por el tema de la ley, pero voy a meterme más en el tema de este más conceptual, ¿no? Entonces, ahora, esto desde el punto de vista de la experiencia social, el planeamiento, la participación como democratización de la política y democratización del planeamiento como práctica política o como un modo de práctica política, ha sufrido tanta manipulación que, sin embargo, ha generado ciertos niveles de conciencia social, ciertos anticuerpos sociales, porque la gente ha aprendido también de la propia manipulación. A nivel académico, por otro lado, esto sería desde lo social como experiencia. A nivel académico, hay mayor discernimiento conceptual, hace mucho que se viene escribiendo, aunque todavía no hay lo que podría decirse un corpus teórico muy orgánico, muy sistematizado sobre una teoría acerca del planeamiento. Dentro de la teoría política y dentro de lo que se ha escrito sobre la práctica política en general, hay materiales sobre modos de hacer política, modos de democratizar la política, modos de experimentar en modalidades de democracia más directa, por ejemplo, que incluyen reflexiones teóricas sobre la participación y específicamente sobre la participación en el caso. De todas maneras, siempre que hablamos de participar, podemos hablar de participar en aquello que es público, como el caso de la educación, siempre estamos evocando un modo de acción colectiva. ¿Sí? La participación en el planeamiento no es una mera sumatoria de involucramientos individuales en una práctica, sino son modos colectivos de involucrarse en una práctica, que por supuesto significan decisiones individuales y modos de incentivar en lo individual la experiencia. Básicamente, la experiencia de participar para tomar parte dentro de lo público de aquello que, nos interesa, porque el no tomar parte nos afecta, el no tomar parte nos hace quedar al margen de decisiones que después sufrimos, como cercenamiento de derechos, como falta de acceso a derechos elementales, etc. O simplemente sufrimos por decisiones inadecuadas a nuestra propia necesidad. Ese tomar parte es un proceso político. Se inscribe dentro del ámbito de las prácticas sociales. Por lo tanto, el proceso de participación implica un proceso deliberado, cada vez más deliberado, cada vez más consciente, por lo que diferentes actores sociales intentan, mejor dicho, por lo que diferentes sujetos intentan ser protagonistas de aquello que le concierne, de los procesos que le conciernen, que le interesan. Y por lo tanto, ser actores sociales. Ustedes vieron con Andrea y con César el concepto de actor social. Bueno, pretender participar para protagonizar procesos que desemboquen en decisiones que van a afectar tu vida cotidiana, en la educación, en la salud, en lo que sea, en los medios de transporte, significa entonces intentar constituirse en actores sociales capaces de incidir en esa situación. ¿Por qué? Y porque de lo que se trata no es solamente de tomar parte para ser consultado, para participar en el diagnóstico o en el análisis situacional, como han visto con Andrea, que definimos más correctamente lo que es el entender los problemas, el comprender las situaciones y los problemas que queremos, sobre los que queremos actuar. No es solo el ser consultados acerca de los posibles proyectos, ni ser consultados después acerca de evaluar los resultados. Nos consultan antes de tomar decisiones, nos consultan después a ver cómo les fue, pero no nos consultan en la decisión misma. El corazón de un proceso de participación es la decisión. Entonces, cuanto más cerca, cuanto más próximo está el proceso participativo al tomar parte en las decisiones, más genuina es la participación, a mi juicio. Por eso es que generalmente la participación más genuina no es algo que se concede, que se regala, a la que se invita cordialmente. No. Es algo que se conquista, es algo por lo que se lucha, es una participación que se construye trabajosa y arduamente para poder tener un lugar en la toma de decisiones o en una toma de decisiones en la que antes no tenían lugar. Entonces, la participación en las consultas previas o en las evaluaciones posteriores, esa participación periférica a la decisión, y siempre se da, porque inclusive al propio que decide, de manera inconsulta, le interesa legitimar lo que decide y hacer el simulacro de la participación. Esa participación, por lo general, es así, es eminentemente simbólica. En ese sentido hay un trabajo de María Teresa Sirven sobre la participación, que lo llamó hace muchos años estilo participativo, sueño o realidad. La deben haber leído, es un trabajo de los 80, del año 84, en la revista Argentina de Educación. Y ahí empezó a hablarse de la participación simbólica en Argentina. Pero hay muchos autores interesantes. Yo les dejo en la caja, no sé si lo tienen, un trabajo de Carlos Rodríguez Brandão. Brandão es alguien que ha escrito bastante en educación popular y en educación de adultos, y hay alguien que anda en la orientación adultos, de brasileño, y yo les voy a dejar un trabajo que se llama La participación de la investigación en los trabajos de educación popular. También hay un trabajo mío, de viejito, que se llama Modelos participativos en educación, que seguramente se los va a dar Andrea para que lean, sobre un trabajo en donde yo analizo las experiencias al terminar la década de los 80, un trabajo que hice a principios de los 90, para tratar de sistematizar. Para tratar de sistematizar las experiencias provinciales de planeamiento, de participación en educación, de participación en distintas modalidades. Allí conceptualizo un poco lo que es la participación y también trato de sistematizar distintos modos de participar en la educación. Después, en ese momento nada se había escrito sobre las experiencias provinciales de participación y después poco se siguió escribiendo porque vinieron los años 90 y aquello que se llamó la primavera democrática de los 80 pasó al olvido. Y todo lo que se hizo en ese breve interregno entre el 84 y el 90 por ahí, 91, se lo borró la historia. Y creo que se habían intentado hacer cosas muy interesantes en distintas provincias sobre la democratización de la educación, que trataban inclusive de recuperar, de dar continuidad a experiencias de los 70 y los 60, después de la interrupción de la dictadura. Eso se interrumpió nuevamente con los 90 y ahora estamos en un nuevo retomado y así vamos, ¿no? La historia tiene esta dinámica, no hay que tener en cuenta, ni abatirse por esto, ¿no? Entonces, por eso es que también el planeamiento y la participación en el planeamiento y en la política educativa, por esta historia precisamente, y también por esto de que la participación más genuina en educación y en cualquier otro ámbito de la vida pública es algo que no se regala, sino que se conquista, todo lo que tiene que ver con participación en el ámbito social, en el ámbito de la política, tiene detrás de sí una rica historia de luchas sociales y humanitarias, incluida la Argentina. Entonces, es en el marco de estas luchas que se inscribe la memoria que tenemos que recuperar en términos de democratización del planeamiento y en términos de democratización. La otra cosa que quería conceptualmente, después vamos a hacer un, si les parece, un pequeño paréntesis, porque además me han pedido que si quiero usar el televisor, lo tengo que volver a las 5:30, la clase termina a las 6, pero yo tendría que usarlo hasta las 5:30. Vamos a ver, si vale la pena, lo pasamos ahora, y si no, lo retomamos. Porque también no quería solo dar solo elementos teóricos, sino decir, bueno, el planeamiento, la participación en el planeamiento de carne y hueso, es decir, aterrizada, se vincula con cosas como estas, ¿no? Tenemos que hacer un rato en un seminario de administración. Las instituciones educativas y la gente. Es decir, mostrar cosas que nos puede, más que mil palabras, que a veces nos puede decir a través de una imagen de qué estamos ahora, ¿no? Pero les decía, lo último que quisiera para retomar después del video y el próximo viernes, no es del que viene sino al siguiente, que cuando hablamos de participar, a veces solo se piensa en el proceso de participar. Es decir, se piensa la participación como el tomar parte en un proceso. En un proceso, sí, de consulta para decisiones, de toma de decisiones, de análisis de la viabilidad de lo que se ha decidido, de evaluación permanente acerca de los proyectos y los procesos de implementación de esos proyectos, etcétera, etcétera. Pero poco se dice de que participar no es solo una, no solo nos lleva a discernir teóricamente acerca del proceso de la participación, sino nos lleva a discernir y debatir sobre el sentido de ese proceso. Y de eso se habla poco. Porque cuando hablamos de participar, aludimos simultáneamente a las dos cosas, pero nos quedamos con la primera. Es decir, siempre estamos pensando en el proceso de participar y damos por supuesto el por qué y el para qué participar. ¿Ya? Y no está nada supuesto. Tanto no está supuesto ni está sobreentendido que de participación se habló mucho en términos en tiempos de del auge neoliberal. Inclusive en la Ley Federal de Educación, en muchos documentos que circularon en los 90 sobre educación, el término participación y el alentar la participación era una cosa muy corriente. Ahora, el sentido. Por ejemplo, el trabajo que hizo con el que se hicieron los módulos, tenía una idea de que estaba como vaciada de contenido, porque en realidad. Claro, y también se hablaba de participar en las decisiones de la escuela y en los proyectos educativos, se habló mucho. Ahora, se hablaba de participar en el proyecto y a su vez el proyecto en realidad estaba más vinculado a iniciativas orientadas a implementar lo que ya estaba decidido y de alguna manera definido como el qué de la educación que a debatir sobre el sentido de ese qué y a revisar ese contenido, ese qué. ¿Sí? Es decir, es como que la participación estaba más, me parece a mí, ¿no? Yo lo remito un poco a la experiencia porque una buena parte de ustedes ya transitó por eso, ¿no? Algunas como alumnas, ¿no? Y otras como docentes o como gente que convivió en esa época, en una etapa de la vida, donde estaba en condiciones de reflexionar críticamente, por ejemplo, como el final, ¿no? Entonces, en general de lo que se hablaba era, bueno, no solo tienen que participar, sino que tienen que ser autónomos en este proceso. Y bueno, las cosas que circulaban en ese momento y que daban una cierta ilusión de generaban una cierta ilusión de democracia y participación, ¿no? Sin que se pusiera en debate el sentido último de ese proceso. Es decir, el para qué estamos educando, cuál es el sentido final de este proceso de participación. ¿Forma parte de un proceso de democratización sustantiva de esta sociedad? ¿Tiene algo que ver con lo que está pasando en el país como conjunto, en la concentración de la economía, en el corrimiento del Estado, en la privatización de la política. ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos, que está ocurriendo con aquello? Y entonces, claro, lo que tenía que ver era con procesos de participación para, digamos, definir el modo más operativo, más adecuado, de aterrizar en cada situación concreta el paquete más o menos estandarizado del qué enseñar y qué hacer en cada situación específica. Algo parecido a lo que hacen los gerentes de las sucursales de una gran empresa, ¿no? Cuando le dicen, bueno, ustedes tienen estas metas y hay que vender esto, o hay que, ya sea plata o servicios o productos, ¿no? Ya sea una sucursal bancaria o una sucursal de autopartes o de venta de hamburguesas, ¿no? Digamos, los precios no se discuten. El contenido de la hamburguesa ya está prediseñado. El costo, obviamente, ya está definido. Lo que tienen que hacer es, bueno, ver la mejor manera de venderlo con esta gente concreta, ya sea en Moreno, en José C. Paz, en Luján, en Hurlingham, en San Andrés de Chile, o no sé, no, en Marqués. Arréglense para desen autonomía operacional, una autonomía operativa, y convoquen a la gente, denle participación para que vendamos lo más que podamos y mantengamos el nivel de utilidades que está preestablecido en cada condición. A eso se llama una autonomía operacional, una participación en ese proceso de decidir cómo adecuar el paquete ya elaborado para adecuarlo a cada situación concreta. La participación de la que hablamos es una participación que se permite, además, la autonomía de debatir sobre el sentido de la educación, sobre los contenidos de la educación, sobre la pertinencia y sentido de las políticas públicas. ¿Por qué? ¿Y por qué? Por muchas razones. Esas razones las vamos a trabajar en el próximo encuentro o después del video, porque si no, no va a cantar. Yo lo que quería era, mientras ustedes toman un cafecito y descansan, van al baño, y yo, preparar la video, es mostrarles una pequeña experiencia, bueno, no tan pequeña, pero una experiencia vieja, una experiencia de los 80, del cine de los 80, en donde hice el intento de democratizar el planeamiento. Así es, hice el intento de hacer esto que es de lo que les estoy hablando, en una experiencia concreta en donde en Entre Ríos, en los 60, se intentó, por lo menos yo propuse con un grupo de gente, estábamos a cargo de la Dirección de Planeamiento Educativo de la provincia de Entre Ríos, convertir un hecho arquitectónico, un acontecimiento arquitectónico, que era la creación de unas 60 escuelas nuevas que venían a tratar de paliar casi 20 años de, digamos, de migraciones internas en la provincia, que había hecho explotar las periferias de las ciudades más grandes, Concordia, Paraná, Uruguay, Gualeguaychú, generando en torno a los cascos antiguos de las ciudades grandes cordones de pobreza y de barrios, de grandes barriadas populares sin escuela. Entonces, atendiendo a esas concentraciones, junto con algunas otras producidas en pueblos menores, se hizo un plan de erradicación de nuevas escuelas, pero yo no quería, junto con otro grupo de gente, desde la educación, que eso solo fuera un acontecimiento arquitectónico, es decir, cortar las cintas y que la gente en todo caso participara de solo de abaratar los costos con, digamos, tratando de administrar, participar en la administración de la construcción. También queríamos que participara en decidir el qué hacer en la escuela, qué hacer en los en torno a el contenido de la enseñanza, el diseño general del currículum, el modo de participar de los padres en las decisiones escolares, que no fuera un modo tradicional de hacer rifas, exposiciones, ferias de platos o bailes para juntar fondos para reparar, para comprar bancos, para comprar útiles escolares, no, algo más, ¿no? Y bueno, hicimos el intento en un momento que ya van a ver muy desafortunado, porque se nos vino la inflación del 89, que fue una catástrofe, pero bueno, pudimos pasar por esa prueba, salimos bastante baleados después de eso, pero quería mostrarles un poco dos experiencias, dos testimonios que se filmaron con el apoyo de la Facultad de Ciencia y Educación de Paraná, uno en Concordia y otro en la ciudad de Paraná. Uno en un barrio de Paraná, y otro en un conjunto de barrios de Concordia. Una está circunscrita a un barrio de Paraná y la otra está recogiendo testimonios de distintas escuelas que estaban en proceso de construcción. Y bueno, van a ver algunas cosas, algunas muy fuertes y algunas muy grandes. Pero si quieren, yo voy a poner el video y tomar algo y interpretar. Yo les voy a dar el paso para si quieren llevarlo a la letra, ¿cómo se llama ahora? Yo hace un año sigo, no me acuerdo. Es la letra. Bueno, este era para ustedes. Ahí hay. Que lo pongan en la caja de. Este es el máster para la caja de planeamiento, para el tema participación en el planeamiento o planeamiento participativo. Pero planeamiento lo que hace, no se vayan a equivocar de caja, porque ahí son más. Gracias. más mientras Pablo se termina, que los interpelos de ciencia estudiantes, de los grupos docentes de fundamento, no hubo Hay una cosa que sigue, bastante, yo conozco eso, pero conozco otra de época de otro. Entonces, bueno, me interesa ver cómo va a clarificar lo que ya nos pasó con el desastre. Y bueno, voy a ver si hago el 23 por lo pronto, porque sí voy a venir, voy a pedirme otra vez aquí en el trabajo. Así que lo que no sé si voy a poder estar hasta las 6 o retirarme antes. Yo soy San Antonio de Padua, y te digo, no, yo en Padua, ya no. Así que, por ejemplo, irte un sábado a San Miguel y quedarte a tus manos. No, el tema no es que me quede a tus manos, justo también en los sábados. ¿Sábado? Sí, pero ¿a qué hora es usted? 9:30 de la mañana. De la mañana, y bueno, podría, ¿qué día va a ser usted así? Mañana y el 24. Ajá, bueno, por ahí uno de los dos días, por ahí. Por ahí, en lugar de venir acá, claro, a Luján, se conviene ir a San Miguel. Ah, lo voy a pensar para el 24, por ahí, sí. Sí, voy a ver si hago sacrifico el práctico, decir, se conocía así, porque el práctico, nosotros no soy teórico y me da una práctica, por mañana. Pero bueno, veo como lo resuelvo así como, completa la clase, por tener este concepto. Bueno, la verdad que es un gusto. Igualmente. Espero, sí, nos vemos igual de nuevo, el viernes que viene o el sábado. Bueno, ya estará, ¿no? Sí. ¿Disparó? ¿Cómo andan? ¿Cómo suena esto que estamos hablando? ¿Qué cosas me van a pensar? ¿Qué suelen me disparar? Esa señora es una portera de afuera. Déjame decirle a los compañeros que dice, empieza el video diciendo: hoy soy feliz. Después de 17 años de lucha, hoy soy feliz. Tenemos una escuela. Pero ese 17 años de lucha no es 17 años de trabajo, de feria de plato, de juntar fondos. Esa señora, a esa señora le desapareció un hijo por esos 17 años de lucha. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando fuimos a tomar testimonio de una de las escuelas donde estábamos haciendo el proceso de participar a través de todo un barrio participando de digamos del proyecto de escuela, no solo de del proyecto de Lito, que también participaron, van a escuchar que uno dice: fuimos a los hornos de ladrillo y buscamos, peleamos los precios. También estaba eso, pero también estaba, bueno, qué escuela queremos, cómo queremos que se nos considere en las cosas importantes dentro de la escuela, etc. Y esa señora, en ese proceso, implicaba tener vivienda propia y escuela, y eso había implicado una movilización, etc., en tiempos difíciles de su país, le había costado mucho. Entonces, cuando nos enteramos de eso, bueno, lloraba ella, llorábamos nosotros, es decir, empieza en ese clima. No, se murió todo, para hacerlo breve. Porque bueno, después vino el mismo gobernador que se alentaba a esto, un poco giró en su lo renuncié, gente que fuimos. Uno no sé cuál será, pero espero que sea muy bien. Hoy estoy feliz, después de tantos años, 17 años de lucha por tener algo en el barrio. Hoy se ve que justo tuvo éxito, tuvimos, como quiere decir, por lo menos hoy tengo una escuela, que es nuestra escuela, que tenemos que cuidar, así como trabajamos, que trabajamos desde un principio con todos los integrantes, con mis compañeros. Tuvimos una gran experiencia, en el sentido de que para la edad nuestra, por ejemplo, nunca habíamos sido participados de lo que era decir la construcción de una escuela. Hoy, en Concordia, los vecinos de 10 barrios de los alrededores de la ciudad están haciendo su propia escuela. Y la lucha que nosotros siempre tuvimos desde que empezó nuestro barrio fue por tener nuestra escuela propia. Fue las necesidades mías del barrio, que no teníamos donde mandar nuestros hijos a la escuela. Y continuaron a trasladarse al centro de la ciudad de Concordia, a otros locales escolares, con las dificultades que se tiene, es un barrio alejado del centro de la ciudad y además con los costos de transporte y otros gastos que se generarían. ¿Cómo viene el proceso de la formación de la cooperadora de reconstrucción? Se inicia en el mes de febrero del año 89, cuando la comisión vecinal, en ese momento presidida por Pablo Sotelo, y un grupo de vecinos, vimos la necesidad de que el barrio pudiera incrementar y habían hecho una escuela nueva, pero no una escuela común, queríamos otras cosas para nuestras niñas. Varias reuniones hemos tenido, la comunidad de La Bianca, la que participaron los padres, la gente que participa en grupos de trabajo del barrio, en la participación del sector docente, la gente de educación de Concordia, la zonal de arquitectura, entre todos fuimos creando o buscando la forma de que era lo más conveniente para nuestra comunidad. Hubo gente que no se metía, porque decía, pero no te metas. Otros, bueno, yo no participo porque tengo obligaciones, otros no participaban. Fue una cuestión así de indiferencia. frente a que las cosas las tiene que resolver otro. Pero en realidad la comunidad de la Bianca acompañó esto. De alguna manera todos tuvieron algo que ver. ¿Se podría cantar algo sobre este diseño que también tiene que ver con lo pedagógico? Quisiera que sea una escuela nueva, que haya afuera, para los chicos, tanto para la juventud, para los varones como para las mujeres. Y tanto para los actores también de noche, que pueden venir a estudiar, algunos me gustaban ni idea de civil, que vengan a estudiar acá, que tenemos una escuela acá, que es un aula suficiente y hermosas aulas, que podemos venir a trabajar acá, a luchar y estudiar y aprender más de lo que sabemos. El proyecto de entrenamiento participativo intenta tener un alcance provincial, ya que las escuelas proyectadas están ubicadas en casi la totalidad de los departamentos de la provincia. Iniciado con la primera etapa, donde las escuelas que están dentro del proyecto son 10 en el departamento Concordia y 1 en el departamento Paraná, que abarcan o que cubren distintos niveles, o sea, algunas en el nivel primario y hay otras en el nivel medio. Esta propuesta de planeamiento participativo intenta tener una metodología superadora de trabajo con las comunidades y los docentes, ya que implica no solamente aportar desde las opiniones, las creencias, hacer un análisis de las dificultades, de las necesidades y expectativas de la gente con respecto a educación, sino también realmente que esto se transforme en una real toma de decisiones, o sea, no solamente diagnosticar, sino también proponer y ejecutar un proyecto educativo transformador. Thank you. que notamos así fue la falta de una escuela, ¿no? Y viendo con toda la gente del barrio la necesidad, porque ellos mismos sentían el hecho de tener que enviar a los chicos en distintas escuelas del centro, y el colectivo muy caro, pero muchísimas razones, ¿no? Y además que no conseguían lugar. Entonces, anduvimos viendo terrenos y en agosto fuimos con Germán Cantero, el profesor. Le presentamos la idea y bueno, nos habló de la posibilidad de una escuela en cogestión mutua, ¿no? El gobierno y la comunidad vacía. Empezamos la reunión, una vez doña Monda, una señora que ahora se enferma, una doña Monda, siete más reuniones hasta que se formó la cooperadora, la comisión, digamos, de todo el edificio. Empezamos reunión acá en las casas, hicimos reunión, mientras las hermanitas, todos para acá los vecinos del barrio, y todos dijeron que sí, que queríamos una escuelita acá. ¿Y venían muchos vecinos a las reuniones aquí? Muchos vecinos, se llenaba acá, se llenaba. Hermoso, hermoso. En ese espacio, en les interesa participar, y aquellos padres que que no les interesa relacionarse con la escuela, que la toman nada más que como un lugar donde los hijos van a ir y van a satisfacer las necesidades del chico, primordiales que tengan. Y después estamos otros padres que no son tan alejados de la escuela, pero sí, temen un poco a la participación y la relación con la escuela porque no se animan, porque no saben cómo hacerlo. Y bueno, y algunos comprendieron que nosotros lo que nos interesaba era que ellos poco a poco, junto con nosotros, aprendiéramos a sobrellevar la situación que nos tocaba vivir y que todos estábamos afectados. En este momento que se va a llamar a nueva comisión directiva, han integrado mucha gente, porque hay gente predispuesta a eso. Por eso uno debe ayudarlo a la misma gente, al amigo vecino, al amigo habitante, a que se integren para llegar a algo. Porque hay mucha gente que son muy buen vecino, pero están desilusionados porque han sido usados políticamente o lo que sea. En este momento a veces uno se encuentra con mucha gente que no quiere integrarse porque dice, es un cupo esto. No hay nada que no sea cupo. Porque no hay nada que no se pueda saber ni no hay nada que no se pueda conocer. Y ahora que se ha inaugurado la escuela, no sé yo, porque fue mucha la cantidad de gente que vinieron. Y ahora vienen malas padres lo que se ve que está esto hecho. Prácticamente no, porque se entiende una u otra cosa, si se pasaba que nunca se sentía lo que se. Y ahora lo que pienso yo que es lo que han visto, que ya está la escuela, porque mucha gente me ha visto que tiene la creer que yo vi la escuela del barrio. No, se no me imaginaba. Pero ya de todas las mujeres que fue a venir la gente acá, que ya se unieron, ya era la religión más grande que teníamos yo por medio y los demás también, que se iba a hacer la escuela. Porque ya se reunieron acá y decían que aquí se iba a hacer la escuela para pagar ustedes, ya más o menos. Y ya se empezó gracias a Dios. Y ya. Entre un año y dos, en un año y dos, lo que hicieron fue. de vuelta en condiciones. Bueno, ¿qué les ha parecido? ¿Qué cosas que tuvieran que tratar de sintetizar entre las resonancias más emotivas o más así vinculadas con las impresiones que genera visualizar ese collage de realidad, y por otro lado las cuestiones más de reflexión conceptual, política, educativa, pedagógica, qué cosas tendrían que preguntar, que comentar. La duda es si la ley permite que se organicen en este momento, si puede la gente organizarse para llevar a cabo un proyecto de ese tipo. Bueno, ¿la ley actual es la sí. educación de nación o la provincia, la nueva ley de educación de la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires. Esa recién la tengo como para estudiarla, la de provincia. La de Nación sí la conozco, que es el marco general. Claro, ¿no? Yo tenía entendido que la cooperadora no puede, prácticamente tiene las manos atadas, digamos, lo que yo he escuchado decir, que no pueden hacer cosas. O es algo que está en el sentido. Mira, ¿no? Y yo tengo que mirarla bien. Por lo que me han anticipado, no tendría que haber inconvenientes, todo lo contrario. Es decir, me parece que más allá de dificultades de tipo jurídica, de la normativa actual que habría que modificar para que esta participación o cosas parecidas ocurrieran, estoy seguro que mucha normativa que tiene que ver con la responsabilidad civil, que tiene que ver con diferentes digamos, competencia de lo que es estrictamente la dirección escolar, de la cooperadora, del consejo de escuela, etcétera. Esas cosas tendrían que revisarse. Es muy probable que toda la normativa que arrastre con tantos años de superposición de políticas y de estilos de gobierno, etcétera, hayan ido como consolidando una serie de, una maraña de cosas que hay que limpiar. No sé si se van a dar las condiciones, porque bueno, la ley se acaba de aprobar y ya termina una sesión, y vamos a ver, se supone que continúa la política, pero ustedes saben que inclusive a una ley como la nacional que inaugura un discurso diferente en relación a la ley de educación federal, tiene que pasar por la criba, por el filtro de 24 jurisdicciones distintas, con 24 historias, con una diversidad grande de partidos o de agrupaciones políticas que dicen formar parte de, a veces, de un mismo partido, pero en la práctica son cosas muy distintas. Y bueno, y a su vez tendrán que ver no solo con las orientaciones, sino con las prioridades, con los problemas acumulados, con los recursos, los problemas inclusive de para el gobierno de la educación, porque estas últimas décadas se han desmantelado los equipos técnicos, los equipos políticos de muchas provincias. En los tiempos de la descentralización educativa de la ley federal, gran parte de los equipos provinciales se vaciaron. Bueno, es una historia larga para contar, pero lo que quiero decir es que yo no veo dificultad en que estas cosas y cosas mucho más interesantes puedan ocurrir, pero depende en qué contexto político institucional se inscriban. En general pienso que las leyes al contrario, por lo menos discursivamente alentarían cosas de este tipo. El tema es que no es lo mismo el gobierno socialista de Santa Fe que el gobierno del PRO en el Capital, que no sé qué orientación vendrá en Provincia de Buenos Aires. Se supone que si se diera una orientación similar a la de Adriana Puigdemont, estas cosas de cajón tendrían que profundizarse. No es lo mismo, bueno, una provincia gobernada en educación por Adriana Puigdemont que en la Formosa, donde ocurren cosas como las que hace un día estaba viendo en términos de estructura política que, por ejemplo, entierran a los aborígenes para quitarles los documentos y forzarlos a votar por lo que quiera estar. En fin, el país es muy diverso y digamos, de una una gran orientación política, lo único que cambia es el marco de posibilidades. Nada más. Y ahí es más, hay que asegurarle los recursos, las prioridades, las orientaciones ideológicas, los equipos técnicos, políticos, la formación adecuada, que no es lo mismo la formación docente de los docentes de Capital que los docentes de Provincia de Buenos Aires y los docentes de Formosa del Chaco. Este país es muy diverso, lo he recorrido bastante, sobre todo por los trabajos de investigación, y bueno, lo que les puedo decir es que lo único que en definitiva ha cambiado más claramente es un discurso y una cierta orientación y ciertas cosas que se insinúan como, a mi juicio, alentadoras. Uno ve el canal Encuentro, no sé si lo han visto, y hay cosas que la verdad ciertamente me satisfacen enormemente. Es decir, hay cosas que además hace muchos años hubiera querido verlas en la televisión argentina, ¿eh? Inclusive por algunas mucha gente desapareció en este país por cosas que se han dicho desde este canal, ¿no? Y por películas que se han pasado. Hoy las vemos como ciertas cosas y bueno, evidentemente, afortunadamente, algunas cosas no pasaron en vano, pero bueno, para los que tenemos cierta edad y hemos visto estos países, estas son buenas noticias, digamos, pero en principio, de ahí hay que andar, ¿eh? En todo sentido, en términos de definición política, en términos, digamos, de profundización de estas definiciones, que la ley solo da un principio de acuerdo, un marco diferente de asignación de recursos. La próxima clase vamos a trabajar con el tema del presupuesto participativo. En esto de la democratización del planeamiento, una de las cosas a democratizar es esto, es decir, porque las políticas, digamos, la expresión más transparente de la prioridad política tiene que ver con en dónde se pone la plata. Y entonces ahí vamos a ver si en definitiva, bueno, una política se termina de sincerar, digamos así, cuando define el presupuesto. Y si el presupuesto se democratiza en el modo de definirlo, bueno, es que estamos en otro, hemos dado la vuelta al baño, ¿no? ¿Los cooperadores tienen mucha actitud para que son cada vez menos los padres que se acercan a la escuela. En definitiva, todas las escuelas están funcionando por las cooperadoras, porque lo que aporta el Estado para el mantenimiento de la escuela es nada. Por ejemplo, el Consejo Escolar manda de vez en cuando flor, detergente y los alimentos para las escuelas que tienen comedor, la copa de leche. Hubo una experiencia hace unos años atrás que una escuela le propuso desde la cooperadora manejar ellos los fondos de consumo escolar. No recibir los alimentos que el consumo escolar definía como que tenían que mandar a esa escuela, sino que ellos recibían el dinero, hacían las compras, compraban lo que a ellos les parecía que los chicos eran una escuela con muchas necesidades. La cooperadora manejaba los recursos que le correspondían a esa escuela, hacían las compras, ellos decidían a quién le compraban, porque había habido varios problemas con las compras, de las cosas que no estaban machucadas, o que el detergente era pura agua, o que mandaban todos los días a pie. Y eso, porque esas cosas pueden ser posibles. No hay nada que le diga que no pueda asumirlo una cooperadora. Obviamente que esa escuela, al lado de otra, tenía mucho más compromiso y necesidad de tener mente gente que involucrara, porque bueno, era un marco bastante importante manejar un comedor de copa de leche, más todos los gastos que tiene la escuela. Sobre todo cuando es una cooperadora donde los padres no podían aportar el dinero por una cuota mensual, no sirve. Yo no tengo ni idea, veía en el segundo video, es que quería preguntar qué incidencia tenía este grupo de hermanas, monjas, que tienen una congregación, que está en el barrio. Sí, eran un grupo de unas hermanas, una congregación muy abierta, muy, digamos, más interesada en promover humanamente a la gente que en catequizar. Pero pues se notaba como que era comprometida con que llevaba la voz del pueblo. Sí, del barrio, ¿no? Digamos, nosotros habíamos hecho todo un análisis previo de en qué lugares de la provincia habían quedado vacíos de, digamos, zonas donde de concentración de gente, de nuevos asentamientos de población sin escuela, ¿eh? Uno superponiendo los censos, tanto de población como los censos escolares que se hacen cada 2 años en la provincia, uno veía, bueno, en esta ciudad, en estos barrios, aquí, acá, acá, hacen falta. Ahora, el tamaño factor adecuado a la escuela, el lugar conveniente para hacerlo, eso era lo primero que empezamos a tratar de definir con la gente. ¿Por qué? Y porque, primero, bueno, dentro de ciertos criterios, es decir, que una escuela no esté sobre avenidas, que los chicos no tengan que cruzar avenidas peligrosas, que esté en un lugar más o menos equidistante para que los vecinos de algunos vecinos no tengan que recorrer 20 cuadras y los otros lo tengan a la vuelta, es decir, todas esas cosas son criterios mínimos de seguridad, de accesibilidad, etcétera. Bueno, que los terrenos tienen que tener no menos de tantos metros cubiertos, de tantas superficies para que las escuelas puedan tener sus patios, sus lugares para hacer gimnasia, etcétera. Con esos requisitos le decíamos a los vecinos, bueno, ustedes saben dónde, quiénes tienen un terreno adecuado que reúna estas características aquí y allá. Y bueno, entonces se ponían a buscar. A veces los terrenos existían, pero la gente no lo quería vender, bueno, había que expropiarlo, declararlo de utilidad pública. Era todo un tema, porque hay que sacar por cada expropiación, hay que hacer una ley y hay que movilizarlo a los legisladores, y los legisladores no siempre se mueven por, digamos, por amor a la educación, sino que por intereses del grupo, del partido y sus pequeñas miserias y problemas internos. A veces sí, a veces ponen todo el hombro, pero siempre son grupos heterogéneos donde tenés las cosas como en la vida están todas mezcladas, ¿no? Entonces, bueno, había que pelear y hacer que todo eso coincidiera en el tiempo, porque la gente se entusiasma, pero ve transcurrir el tiempo y se desilusiona, porque lo que se pensaba hacer en 6 meses o en 1 año pasa más tiempo y no se concreta. Y bueno, ese era un aspecto. Entonces, la gente empezaba a participar en dónde construir la escuela, en definir qué cantidad de chicos hay para ir a, digamos, a concurrir a esa escuela, para ver el tamaño del primer diseño arquitectónico. Entonces, los censos los hacían ellos. Entonces, no es lo mismo un censo que hacen los propios vecinos, un censo que hacen los empleados, las maestras como empleadas, que, bueno, los vecinos lo ven más como alguien que va a fiscalizar si manda o no manda a los chicos a la escuela. Entonces, por ahí no le dicen la verdad totalmente. En cambio, un censo entre vecinos, entre amigos, decía la monja, es otra cosa. Y bueno, se organizaban y salían muchas cosas, inclusive salían aquellos que ni siquiera estaban digamos, declarados, los chicos, como hijos. Y como decía un viejito, eran orejanos, señores. Es decir, la gente del campo dice orejano al ganado sin matar, ¿no es cierto? Es decir, el que no tiene identidad, ¿eh? Ganados con la marca, tiene identidad, sabe a quién pertenece. El chico sin el DNI no tiene identidad, no existe para el país. Entonces a mí me causó mucha gracia esto de que eran orejanos. Y entre esa gente recorrían el barrio y tomaban nota de cuántos chicos, de qué edad, en qué grado iban, si habían desertado. Y, porque a veces los padres nos dicen, mira, el niño no va más a la escuela y tiene 11 años, 10 años. Entonces toda esa información se planteaba, definíamos las cantidades, uno dice, bueno, vamos a arrancar con la escuela de tantos chicos. Y después venía todo un otro proceso. Bueno, ¿en qué escuela? ¿Qué les gustaría? Al menos, ¿qué no quieren que la escuela sea? ¿O qué quieren de mínima? Y estaba, por ejemplo, no sé si recuerdan ese señor que decía, el maestro, el padre desde adentro de la escuela. ¿Recuerdan? Ese morocho. Este era un albañil, uruguayo, que estaba viviendo residente en Concordia. Era un hombre, la instrucción de un trabajador albañil, no tenía mucho más que eso. Tenía muy claro ciertas cosas. Es decir, tenía claro que el padre tenía que participar desde dentro de la escuela, sintiéndose parte de lo que ahí se decidía, no desde afuera. Eso lo tenía claro. La otra es la relación, como amigo del docente. Y él me había comentado en una parte que en Uruguay lo que valoraba de la escuela en Uruguay es esta cosa de la cercanía del director y de los maestros con los padres. Es decir, esta, no el director visto como una autoridad, como un funcionario, como eso se aleja, se pone distante. Es muy típico de todo argentino, ¿no? Que se ve más como una autoridad, un funcionario, que como un vecino, un amigo más, ¿no? Pero vamos a ver algunas experiencias de Brasil, de los bachilleratos de los bachilleratos populares de los grupos de fábricas recuperadas, donde Bueno, los vecinos son los que eligen el director. Entre los docentes y la gente que considera bien, confían a. Entonces, los vecinos, los docentes, no el gobierno que dice, bueno, te destino en un concurso, pero vos sos el que me representa. Es decir, vos sos el último eslabón del aparato del Estado. Fíjate que distinto es en lugar de ser el último eslabón del aparato del Estado, es el primer peldaño en un proceso de participación y de protagonismo popular en la decisión de aquellas cosas que permiten que la gente defina cómo ejercer su derecho a la educación, definiendo qué tipo de director es más conveniente para que lleve adelante un proyecto debatido entre todos los vecinos y entre todos los maestros. Son dos perspectivas muy diferentes. Bueno, no llegamos, por supuesto, a esas cosas porque estamos en Argentina, en Argentina que recién nos salía del proceso. De hecho, ustedes todos no lo vieron, pero la señora, que no sé si alcanzaron a ver, esa señora morocha, que yo le decía a la chica que estaba con los ojos húmedos de lágrimas, era porque, bueno, cuando empieza a decir, hoy soy feliz, después de 17 años de lucha, hoy soy feliz porque tenemos una escuela, lo decía porque en esa lucha ella había perdido un hijo. Su hijo era uno de los 30.000 desaparecidos en la lucha de los vecinos de ese barrio por tener vivienda propia y tener escuela, ¿no? Entonces, bueno, había mucha... Eso estaba muy... Fíjense, en esos testimonios, 88, 89, hacía 5 años que había pasado, que había terminado el proceso militar. Entonces, todavía plantear cosas como ciertas cosas que se están haciendo en otros lados, en Brasil, o como aquí mismo en Buenos Aires, de los movimientos sociales, estamos lejos. O mejor dicho, estábamos demasiado cerca de las consecuencias de haberlo intentado y bueno, ya había pasado lo que había pasado. Entonces, empezaba a debatir sobre la escuela posible. Y en esa escuela deseada y posible, la gente planteaba desde sus propias representaciones. Y esto es otra cosa a tener en cuenta. Si uno abre a procesos participativos, tiene que abrir a lo que salga. Y la gente dice lo que entiende que debe ser la escuela. Y a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que uno cree que debe ser la escuela. De Paulo Freire en adelante, ¿no? Claro, que la nena, la que no sabe hacer un huevo frito, sepa que cómo hacer un huevo frito, que sepa bordar y coser, y que los chicos sepan de carpintería, es decir, esa clásica separación, para los varoncitos ciertas cosas, para la nena otras. Bueno, pero eso hay que desmontarlo, trabajarlo, y además, no necesariamente vamos a llegar a un punto en que nosotros definamos qué es la escuela, la mejor escuela para esa gente. En todo caso, aportaremos nuestra perspectiva y en el conjunto de ese colectivo social que terminará diciendo, yo quiero esto. En una combinatoria siempre diferente entre lo que dicen los pedagogos y lo que dice la gente, lo que dicen los padres, lo que dicen también los chicos. Porque en esta escuela de Concordia los chicos también participaron en concursos de dibujos sobre cómo querían la escuela y el diseño. Que todo nuestro capítulo es el diseño de algunas de las escuelas, sobre todo las de Concordia, fueron escuelas muy interesantes porque a diferencia de otros departamentos de la provincia y otras ciudades donde no pudimos torcerle la muñeca a otros funcionarios, ahí están todas las internas, la dirección de arquitectura de la provincia versus la dirección de planeamiento, que planeamiento estaba en el Consejo de Educación, pero la dirección de arquitectura estaba en el Ministerio de la República. Entonces, éramos dos ministerios, nada que ver uno con otro, es decir, éramos dos esferas, dos áreas políticas con cierta autonomía y bueno, la gente de Concordia se movilizó para decir, mire, no, la escuela desde el diseño arquitectónico tiene que reflejar otra cosa, es decir, el propio diseño tiene que decir lo que pedagógicamente va a acontecer en esta escuela. Entonces, bueno, involucraron arquitectos muy locos, muy piola, junto con maestros, supervisores, gente de la municipalidad, vecinos y los chicos, y salió un diseño muy interesante, una escuela con, era una especie de nido de abeja, cada, no sé si lo has visto, o si ya conocen de eso, pero vieron que eran como aulas hexagonales, de seis caras, cada aula tiene seis caras. En una cara se conecta al resto, es como en un panal, ¿no? Las otras cinco caras son tres, dos para ventanas, dos para pizarrones y una para puerta. Entonces tienen mucha luz, tienen por lo menos dos o tres pizarrones, sí, tres, porque hay un tercero que es la pared giga que conecta con el resto del cuerpo de la escuela. Entonces, pueden tener al mismo tiempo, pueden estar trabajando distintos grupos en distintos pizarrones o continuar un mismo tema en tres pizarrones diferentes, muy iluminada, y además con una forma, la escuela como conjunto, que no es ni la forma rectangular, típica o cuadrada, y mucho menos esa escuela que digamos pone entre el exterior y el interior de la escuela un muro, ¿no? Es una escuela típica de varios pisos, por donde los muros perimetrales, y el afuera realmente es el afuera, es decir, se marca fuertemente la divisoria entre el adentro y el afuera, y acá se quería dar la sensación de que el barrio, es decir, el entorno social entraba a la escuela, que no había un límite fijo, claramente delimitado entre el afuera y el adentro, para que el mismo diseño ayudara al sentido de pertenencia, ¿sí? Por supuesto, sin alambrados perimetrales, inclusive esas escuelas tuvieron varios meses sin que se les pudiera hacer las persianas, porque no había plata. Los vidrios estuvieron en el exterior, digamos, incluía un solo vidrio roto por gente que tirara, que hiciera algún tipo de agresión al edificio. Porque la gente de la obra se encargaba de vigilar que nada le pasara a la escuela. Porque habían luchado por esa escuela tanto como para tener desaparecido en el lugar. Así que había toda una historia de eso. Vaya si la defendía. Pero bueno, llegar a este extremo se puede hacer mucho para que la gente se apropie de la escuela. No solo del edificio, sino de la propuesta pedagógica. Yo le voy a dejar, porque yo me tengo que empezar a pensar en otro grupo que vino, les dejo bastantes materiales para que vayan viendo. Uno es un trabajo de Beltrán Llevador, que se llama La inevitable necesidad de la participación en la escuela pública, donde él da los fundamentos de desde un discurso bastante más, yo diría, sobrio, no es un español que escribe en el contexto de Europa, donde ciertas realidades están como más aplacadas, donde no hay los problemas de grado de dramaticidad que vivimos acá, bueno. Pero dentro de ese tono menor van a encontrar un desarrollo bastante interesante. Después tiene un trabajo de Luis Perón da Silva, que se llama Escuela Ciudadana, que está en portugués, pero no, es muy transparente, que son los principios de lo que se llaman escuelas ciudadanas o escuelas de ciudadanía, que son los principios que consensuaron en el proceso de discusión pública en Porto Alegre, en el Porto Alegre gobernado por el Partido de los Trabajadores, acerca de lo que debía ser una escuela formadora de ciudadanos. Después hay un trabajo de Víctor Enrique Faro, también está en portugués, que se llama Gestión Democrática de la Escuela Pública. En el programa debe estar este autor, pero con otro trabajo, que no es este. El de la tierra es Escuela Ciudadana. Ciudadana, sí. Y la otra es Gestión Democrática de la Escuela Pública, Gestión Democrática de la Escuela Pública, que es la participación de la comunidad en la gestión democrática de la escuela pública, que de Víctor Enrique con H, Faro. Está muy bueno a mi gusto. Parte de un libro entero. Yo le fotografié este capítulo, me parece interesante. Después hay un trabajo de Tarso Genro y otra autora, Ubicarán de Sousa, que se llama Presupuesto Participativo de la Experiencia de Porto Alegre. Ese está en castellano. Y es todo los fundamentos y la mecánica del presupuesto participativo. Es uno de los pocos trabajos en español que conseguí. Esta experiencia, recoge el proceso global de presupuesto participativo. Algunas experiencias en educación yo las pude seguir a través de alumnos que fueron allá y que hicieron su trabajo de la cátedra en Porto Alegre. Así que bueno, una vez que tienen su trabajo práctico, el otro material es sobre el de Carlos Rodríguez Brandão, la participación de la investigación en los trabajos de la educación popular, ¿sí? Lo que es la investigación participativa en la educación popular. Y después hay un par de trabajos míos, que es, son tres trabajos, no, no un par, sino tres trabajos míos, que es. Uno se llama Educación Popular en la Escuela Pública, una esperanza atravesada de ser su espera, que está en un libro que se llama Igualdad de Educación, que es donde yo, sobre todo, les quiero que vean sobre todo algunos conceptos básicos que serían como los fundamentos para hablar de la participación en el planeamiento y en la educación. Es decir, una concepción de política, una concepción de democracia, una concepción de ciudadanía. Después hay otro trabajo que se llama Derecho a la Política, comienza en otra escuela. Ese debe estar en la caja por las dudas que le traje, pero debe estar ya. Que también, sobre todo ahí hago hincapié en una concepción de política y de democracia, al servicio de otra escuela educadora para la política. ¿Cómo se llama? el derecho a la política comienza en la escuela. Y de todo un trabajo reciente, que es de una cosa que es un artículo que escribí para un panel hace el mes pasado en Ushuaia, que está pensado para gente que terminando un ciclo de su formación como educador, en este caso terminaban una maestría en educación y se cerraba la maestría, entonces nos invitaron a un panel de cierre. Y ahí, bueno, yo traté de hablarles a quienes pasan a ser, a partir de recibirse, pasan a ser referentes en su zona, en este caso en Ushuaia, en el sur de la Patagonia, en el extremo sur, referentes de la educación para la gente, para su pueblo, ¿no? También pasa cuando alguien termina una carrera de educación, empieza a ser referente, quizás no en un sentido tan amplio y tan jugado como puede ser al terminar un posgrado, pero sí para sus vecinos, para los compañeros docentes, para mucha gente que depositan ellos, bueno, la expectativa de que les aclare algo acerca de qué es cambiar la educación. Entonces, bueno, escribí pensando en esta gente, que de alguna medida son ustedes también, ya dentro de poco van a ingresar. Y eso se llama Para un tiempo inesperado, una educación inesperada. Bueno, esto se los dejo para que lo fotocopien, lo lean, ¿sí? Y con esto yo por ahora es mi contribución a esta cuatrimestre, porque bueno, va a ser muy cortito, muy acotado. Nos vemos entonces el 23, ¿no? El día 23.